Diario, agosto de 1945. Esta mañana se sentía como todas las demás, tranquila y pacífica, porque los pájaros cantaban y danzaban, hasta que un reporte me llegó a toda prisa. Mi mensajero se veía sumamente cansado. Entonces me entregó un escrito por parte de mis generales. Hiroshima fue destruida. ¿Qué acaba de pasar? ¿Hiroshima? ¿Destruida? Era bastante complicado de creer. Simplemente era muy difícil imaginar que una ciudad tan grande fuera borrada del mapa en cuestión de minutos. Simplemente no. Extrañado por la situación, decidí ir a visitar a mis generales. Pedí que nos reuniéramos rápidamente en la sala de juntas del palacio. Así que me puse mi mejor traje y me dispuse a llegar a la sala de reuniones. Grata fue mi sorpresa al ver a mis generales que ya se encontraban ahí. Por lo visto, fui el último. Al ver a mis generales, noté sus miradas. Eran pensativas, no eran pensativas ni escépticas. Estaban nerviosos, con miedo. Así que primero les ofrecí un buen sake para discutir esto tranquilamente. Me comentaban que el ataque fue alrededor de las 8:15 de la mañana. Hace casi 4 horas. Pero entonces otro mensaje entró abruptamente a la sala de reuniones. Otro mensaje. Nagasaki. Nagasaki también fue destruida. A las 11:02, hace aproximadamente una hora. ¿Qué demonios está pasando? Recibí un último mensaje. Este era de parte de los estadounidenses. Ellos eran los autores de esta masacre. Ellos fueron quienes erradicaron a mi pueblo. Justo ahora, no sé qué es lo que debería de hacer. Rendirme parece muy viable, pero ya hemos sacrificado demasiado. Tal vez mi pueblo seguramente me odiará. Esos yanquis me tienen contra la espada y la pared. Pero sé que Japón prevalecerá. Diario, septiembre de 1945. Hemos perdido. Japón perdió. Yo perdí. Al final creo que nada valió la pena. ¿Será que ahora el infierno me estará esperando?